Ciruja, sos el invento del barrio inventado por vos. Hiciste del barrio toda la ciudad. Justo decían que el barrio empezaba a morir, haciéndose imagen. Zafaste a la trampa de la decepción, fundiéndote en los pliegues de la urbe sin fin. Tarareabas el tango rockero y dolor. No rimaba esa estrofa con tu soledad. Ciruja, no importa qué es, si llevas tu cuerpo más allá de vos, si cuelgas tus nervios de un bondi o el tren. El barrio ciruja es esa forma de andar. Quedaste tentado a la amarga canción. La nostalgia agria del llanto en la voz. Abrite las pinchas que hay fiesta en tu piel. Si miras sos tocado, eso no sabes. Alegría que sale.